Dominicana. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, son las 9 de la mañana en punto. Bueno, el miércoles 14 de octubre y nuestra edición 178 en lo que va del presente año. Para el día de hoy vamos nosotros a tener algunos invitados, precisamente ustedes conocen, el día de ayer se inauguró el quinto festival de mimo y de teatro gestual desde la sala de Metro Aguilera Malta, y por supuesto nosotros queremos invitarles hasta el 18 de octubre. Estarán presentes delegaciones de México, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Y esto con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la producción de Tiempos y Garabatos. La alegría del silencio de este quinto encuentro internacional, entonces, de mimo y teatro gestual. Cuando sean las 9:15, vamos a tener entonces nosotros, amigas, amigos, la presencia de Galo Granda, quien nos hablará de este gran encuentro internacional de mimo y teatro gestual, organizado y con la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días a todas, a todos, bienvenidos. Y miren ustedes, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del señor José Luis Guerra, él es coordinador zonal de la Agencia Nacional de Regulación, de Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Él es magíster en Administración de Empresas y magíster también en Administración y Gerencia por la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas de la ESPOL. Desde el 14 de mayo, ¿no?, dirige precisamente esta coordinación zonal 9 con la meta de transformar a la ciudad de Quito y sus parroquias bajo su ámbito de competencia hacia una cultura de prevención. Pero para que nos amplíe sobre estas informaciones, sobre estos datos, está ya con nosotros José Luis Guerra, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco su tiempo de estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la oportunidad. Mire, el ARCSA protege la salud de los ciudadanos al controlar la calidad de los productos que usamos y consumimos. El control lo realizamos estando pendiente que los establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas para que sus productos sean de la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, en ese ámbito, el ARCSA está trabajando de la mano con los restaurantes y cafeterías de la ciudad. Nosotros estamos capacitando a la comunidad. Con este propósito, estamos en una campaña de socializar un documento, el documento del Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Manipulación de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías. Este documento ha sido generado por nuestra institución con el ánimo de ejercer una situación preventiva con todos nuestros usuarios, para que cuando tengan que recibir a nuestros inspectores, cuando tengan que ser sujetos de nuestros controles, no existan novedades o se minimice el riesgo que puedan encontrar novedades que les puedan llevar a sanciones económicas o a clausuras de sus locales. Queremos nosotros saber un poquito más de esto. ¿Ustedes tienen el aval, digámoslo así, o están trabajando de la mano con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador? Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pero este trabajo que nosotros estamos haciendo se encuentra dentro del ámbito de competencia del ARCSA. Es decir, el ARCSA ya tiene la capacidad sancionatoria, nosotros hacemos las inspecciones, nosotros emitimos los informes, y con estos informes se amerita aplicamos las sanciones. De hecho, podríamos entender también que ustedes trabajan un poco en beneficio del consumidor, ¿verdad? Es decir, de dar las garantías de un buen producto, a la vez realizado con buenos insumos, con buenas normas de sanidad. Estos todos serían plus en beneficio de los consumidores del país. Claro, es que son una cadena de eventos y el resultado final es cuidar la salud de los ciudadanos, cuidar la salud de los consumidores y tratar que los productos que usan y consumen tengan un mínimo de estándares de calidad que no pongan en peligro su salud. Tenemos acá, dentro de esta capacitación de restaurantes y cafeterías, amigas, amigos, que, pues, miren ustedes, realmente el ARSA se crea y funciona dentro de algunas competencias, como nos ha dicho ya su titular, José Luis, con el propósito de capacitar a los restaurantes, a las cafeterías. Se socializa, ¿no es cierto?, este documento, que es el Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías. Igualmente, pues, la capacitación permitirá que el personal que trabaja en los establecimientos aplique correctas prácticas higiénicas y de manipulación, como nos había dicho ya. Preparación de alimentos, ¿no? Así es. Mire, esta capacitación forma parte de un gran proyecto piloto que está manejando el ARSA, que es de carácter voluntario y que lo estamos desarrollando con el propósito de mejorar las prácticas de manipulación de alimentos, condiciones higiénico-sanitarias y contribuir con la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos, promoviendo las capacidades entre estos establecimientos. ¿Qué sucede? ¿No? Que algunas veces, y nos ha tocado en la experiencia, los locales que expenden alimentos nos envían a su jefe, a su directivo, a su gerente a las capacitaciones, pero nosotros nos estamos concentrando en el manipulador de alimentos, el que está de frente con el alimento, el que le da la cara al alimento, para capacitarlo a él primordialmente, ¿no? Porque él es la última mano que llega al alimento y la primera mano con la que lo recibe el consumidor. Entonces, estamos tratando de ir cerrando todo este abanico donde se puedan incurrir en riesgos para la salud de los consumidores. Queremos invitarles, amigas, amigos, a informar a toda la ciudadanía que el día de hoy, 14 de octubre, a las 15 horas, en el auditorio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en Avenida Orellana y Juan Eumera, se realizará precisamente esta capacitación sobre el Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos. Esto organizado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, quien es, pues, que está realmente al frente de todo esto con su coordinador zonal, el magíster José Luis Guerra, quien nos acompaña esta mañana. Cuéntenos, a esta capacitación de este Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos, ¿puede asistir el público en general o está dirigido solamente para restaurantes, para este tipo de negocios? Bueno, puede asistir el público en general, pienso que sería beneficioso para toda la colectividad, pero está dirigido primordialmente a los manipuladores de alimentos de cafeterías, restaurantes, heladerías. Por ejemplo, las heladerías ya no requieren permiso de funcionamiento, pero están sujetas a nuestro control. Es decir, no les exime de nuestro control, por lo tanto deberían de estar al día y tener las mejores prácticas para manipulación de alimentos. Está dirigido realmente a la ciudadanía. Nosotros estaremos muy gustosos de poder establecer un diálogo interactivo con ellos, preguntas, respuestas, con toda confianza, ¿no? Porque la intención es prevenir. La intención es prevenir, no es corregir. Corregir es la última instancia. Vamos nosotros, amigas, amigos, en esta semana. Si bien es cierto, la actividad se cumple hoy, pero nos parece importante compartir con todos ustedes este Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos. Ciertamente, acá está dirigido para restaurantes y cafeterías, pero cualquier aporte que tenga que ver con la salud, con la higiene, nos toca a todos, a todas. Por lo tanto, pues sí, con subrayado para quienes sean dueños, dueñas de cafeterías, de restaurantes que también nos escuchan, pues queremos compartir esta semana y lo que viene de la próxima semana, estén atentos, porque la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria nos comparte este documento que nosotros lo queremos hacer también con ustedes. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues esta mañana el magíster José Luis Guerra, quien nos ha explicado leves rasgos de qué se trata realmente esta capacitación, y queremos insistir en que esto es hoy, 14 de octubre, a las 15 horas, en el auditorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la avenida Orellana y Juan León Mera. Se va a socializar, se va a trabajar sobre, a capacitar sobre este manual, insistimos, de prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos. Mil gracias. Gracias, Beatriz. Miren, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no podemos usar ollas mientras estamos preparando los alimentos? ¿Por qué el detergente no puede estar cerca de la zona donde se almacenan los alimentos? ¿Qué puede producir una contaminación cruzada? Entonces, son detalles, ¿no? Detalles que pueden marcar grandes diferencias. Nosotros los vamos a esperar muy gustosos el día de hoy a las 15 horas en el auditorio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Me gustaría, si fuera posible, yo no sé, José Luis, la próxima semana sería interesante saber qué pasó este día. Es decir, hacer un seguimiento de esta actividad, qué convocatoria hubo. Claro. Y de pronto ya con esta previa, en este momento, podemos analizarlo con usted conjuntamente, algunos detalles de este manual. ¿Le parece? Encantado, Beatriz. Mire, ya este proyecto se viene realizando... con un tiempo tenemos aproximadamente unas 1,000 personas ya capacitadas, ya hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía y de los emprendedores también, porque hay muchas personas que quieren comenzar su negocio de venta de alimentos, pero quizás no conocen la base, la normativa, los reglamentos, y en ese sentido también queremos ir al lado acompañando a estos emprendedores y a las personas que ya tienen sus negocios andando. Interesante, nosotros vamos a hacer ahora en interno, de una vez, agendarlo, y amigas y amigos, estemos pendientes. Esto es un tema de suma importancia para todas y todos. 9:15, vamos nosotros a escuchar más música, y es el grupo Intigimani, Guaira. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado la entrevista para el día de hoy con Galo Granda. Él es uno de los organizadores y el equipo de producción de este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Vamos a compartir en este momento un tema de Quilapayún, el Orecribi, que fue interpretado en los años 60 por el afamado grupo Los Beatles. Sin embargo, miren ustedes, claro, la música es universal. Compartamos esto, disfrutémoslo, y al retorno estará Galo Granda con nosotros. El día de ayer, 13 de octubre y hasta el 18, habrá mimo y teatro gestual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con talleres también, con muestras escénicas y la participación de algunos países: México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Miren ustedes, todo esto será en la sala de Metro Aguilera Malta, el Teatro Prometeo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer tuvimos el gusto de asistir a la inauguración y habíamos invitado para el día de hoy una conversación a Galo Granda, uno de las cabezas, digamos así, de este nuevo encuentro mimo y teatro gestual. Él está allá con nosotros, acá en nuestros estudios. Bienvenido, Galo. Gracias por estar aquí, gracias tu tiempo, por madrugar en este frío quiteño. Y pues sí, como lo habíamos dicho, ayer fue la inauguración ya de este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Háblanos de su organización y un poco qué es lo que se pretende con este nuevo encuentro. Muchas gracias, buenos días Pues para nosotros este encuentro se viene realizando ya por quinta vez. Es el grupo organizador, se llama Trompos y Garabatos. Es un grupo que viene trabajando igual el trabajo gestual hace 17 años. Bueno, pues vamos ya por la quinta edición, como vuelvo a repetir. Creo que para nosotros es muy importante de que Quito y las parroquias también, ¿no? Y también irnos abriendo un poco hacia otras provincias con este arte que no es muy bien visto acá en nuestro país, ¿no? Porque siempre creemos que el mimo es solamente el que reparte las hojitas nada más. Pues de ayer la gente que estuvo en la inauguración y en la función en la noche puede darse cuenta que no es solamente eso, ¿no? Porque hay actores que trabajan igual que un bailarín, un titiritero, así, ¿no? Como todos los artistas, como toda profesión que estudian mucho, y sobre todo el cuerpo, ¿no? Además, es una disciplina más bien complicada, difícil. Creo yo que se requiere de una gran sensibilidad, ¿no?, para exteriorizar realmente todos estos movimientos y además la intención, este papel que se quiere interpretar, ¿no? Al contrario, me parece que es una disciplina que exige una rigurosidad en su desarrollo, ¿no?, en su práctica. Bueno, sí, el trabajo del mimo es bien complejo, ¿no?, porque es donde el artista expresa, donde cuenta, donde dice, donde reclama, pero sin palabra, ¿no? Es mucho más complejo decir algo a través del cuerpo que a través de la palabra. O sea, la palabra simplemente, la lengua como no tiene huesos, empieza a hablar nomás, ¿no? Pero en cambio con el cuerpo es, o sea, toda la sensibilidad, ¿no? Toda la parte sensible del ser humano, y que llegue a transmitir lo que quiere y que el público entienda lo que está diciendo, ¿no? Que es muy muy complejo. Sabemos que vienen, ya lo hemos dicho, de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, y de acá de Ecuador igual tenemos algunos representantes importantes. Ayer comentábamos que ciertamente Ecuador tiene un gran talento, y en lo poco que pudimos ver ayer en la mañana, ciertamente se necesita tanto apoyo para que ese talento realmente pueda ir a otros lugares, ¿no? Sí, bueno, o sea, siempre decimos que cuando haya voluntad de la sociedad, siempre existirán estos encuentros, festivales de mucha importancia dentro del país y dentro del mundo y Latinoamérica, ¿no? Sí, pues existen grandes artistas como Eduardo Mosquito Mosquera, Santiago Naranjo, que han sido las personas que dieron inicio a estas artes, ¿no?, conjuntamente con el maestro José Vacas. Claro que sí, José Vacas, yo creo que igual como Mosquito, como Santiago, instituciones dentro del mimo, ¿no?, acá en nuestro país. Bueno, José ya no está con nosotros, decidió coger sus maletas, pero la escuela que él deja realmente es una escuela importante, Galo. Claro, es la escuela de, bueno, ahora está dirigida por Luis Cáceres, ¿no?, que es una persona muy importante también dentro del trabajo del cuerpo y sobre todo en la investigación, ¿no?, que hace conjuntamente con su padre Petronio, que han venido, o sea, son más de 30, 40 años que han venido trabajando el cuerpo, entonces tienen muy claro de lo que quieren contar con esta expresión no verbal. Qué interesante. ¿Qué pasa con nuestros huéspedes, digámoslo así, con estos artistas que vienen de otros países? ¿Cómo ustedes han podido solventar, qué sé yo, pasajes, estadía? Porque si bien es cierto, como anfitriones, supongo que eso tenemos que asumir nosotros, ¿no? Claro, sí, gran parte se la asume el encuentro, ¿no? Hay unas partes también que muchas veces los artistas apoyan también, ¿no?, desde sus países, desde sus embajadas, pero es un gasto muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero creemos en la gente que el mejor auspiciante es la gente que viene a ver el teatro, ¿no? Como hace un tiempo estaban en la campaña de no las cosas gratis, ¿no?, sino de que los artistas también es un trabajo que hacemos y que la gente pague su entrada, ¿no? Nosotros en diferentes oportunidades hemos dicho ya que pues año 2015, después de tantas décadas y décadas, sí es importante, supremamente importante, que pensemos en el arte como una profesión, como ingeniería, como arquitectura, como medicina. Pues nuestros actores, nuestros músicos, y cada uno en su manifestación artística, pues es un profesional. Y entonces no es que lo hagan por hobby, por desocupados, no, esa es su profesión. De ellos depende una familia, de ellos depende pues su propio bienestar económico, psicológico, emotivo. Es decir, yo también te digo, Galo, yo creo que ya es hora realmente de hacer conciencia que esto es un trabajo. Así es, siempre nosotros decimos, es un trabajo, a veces mal remunerado, pero este es nuestro trabajo y nosotros defendemos el trabajo que hacemos, defendemos la gestión que cada artista hace en el país, ¿no? Existen de estos festivales en todo el mundo y creo que en algunos países tienen más posibilidades de apoyo desde las instituciones públicas que se crearon para esto, ¿no? Acá dicen que hay un Ministerio de Cultura cuando en realidad te ponen a competir con los artistas. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en querer competir con compañeros gestores, ¿no? Que hemos vivido estos procesos. Entonces, siempre estoy más bien desde, como yo sé decir, yo trabajo todo el año para hacer el encuentro, ¿sí? Porque eso me hace feliz. Yo sé que la felicidad mía tiene que vivirla más gente, ¿no? Y en este caso que es Quito, la gente que viene a ver el teatro, la gente que va a ver el teatro en los espacios públicos, ¿no? Que también estamos. Esa es la idea de un encuentro. Amigas y amigos, con la producción general de teatro Trompo y Garabatos, se realiza este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, La Alegría del Silencio. Inició ayer, como lo hemos dicho ya, y quisiera, para concluir nuestra conversación, que sea Galo quien nos invite a todas y a todos a este quinto encuentro internacional de mimo que se está realizando acá en la Casa de la Cultura. Bueno, sí, se está realizando y gracias a la Casa de la Cultura porque ha sido un puntal fundamental para el encuentro desde los 5 años ya, que la Casa de la Cultura siempre ha estado apoyando. El encuentro hoy, miércoles, es presentación en el Teatro Prometeo a las 19:30. Y desde el jueves hasta el domingo es en la Sala Demetrio Aguilera a las 19:30. El sábado y domingo hay 2 funciones a las 11 de la mañana. El domingo hacemos la clausura a las 4 de la tarde con una compañera de Cuenca. Entonces, hay una programación así, son grupos muy profesionales. Ayer pudieron ver al maestro Julio Ferro, es un ícono dentro del trabajo del cuerpo aquí en Latinoamérica. Y tenemos la oportunidad de estar acá, como siempre decimos, él es de casa, que viene todos los años haciendo sus nuevos trabajos, sus nuevas propuestas escénicas para Quito. ¡Qué maravilla! Nuestra felicitación a este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Nuestra felicitación realmente a Trompos y Garabatos que no se rinden ante nada. Están trabajando todo el año, tienen sus pies bien puestos en la tierra, pero por supuesto nos dan esta alegría del silencio. Galo, gracias nuevamente por estar aquí, felicitaciones, y pues con muchísimo gusto lo vamos a difundir el festival día a día. Muchísimas gracias y esperamos que vaya. Claro que sí. Amigas, amigos, nuestra invitación, tenemos que estar en este quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, ustedes lo han oído, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, en el Teatro Prometeo, con grandes representantes de países hermanos y de acá del Ecuador, pues hablar de Mosquito Mosquera, de Santiago Naranjo, es hablar realmente de mucha calidad, de mucha experiencia también, de mucha historia dentro de las artes. Luis Cáceres igualmente estará dentro de nuestros representantes. Damos la bienvenida a los actores, artistas que vienen desde otros lados también de Latinoamérica. Bienvenidos todos a disfrutar de esta alegría del silencio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ah, ¿ya? ¿Qué no entendieron? Pero si está clarito. Tranquilo. Si usted no entendió, nosotros le contamos. Nuestro amigo Mimo nos invita por quinta ocasión al mega evento La Alegría del Silencio. Ven, diviértete y comparte con amigos de un espectáculo sorprendente. Tendremos la magnífica presentación de amigos mimos venezolanos, colombianos, mexicanos, peruanos y como anfitriones nosotros los ecuatorianos. Este evento será más que La Alegría del Silencio. Se convertirá en la alegría del encuentro. Además, nos comenta que se realizará del 13 al 19 de octubre en las diferentes salas de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y en distintos espacios de la Carita de Dios. Encuéntranos en Facebook, Twitter y YouTube como La Alegría del Silencio y contáctanos al 0998-754-399. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! Este jueves 15 de octubre, 19:30, llega al Teatro Sucre un importante concierto. Una noche con Carlos Grijalva. Música de blancos, negros, indios, cholos, montubios, mestizos, de todos los ecuatorianos. Interpretado por Carlos Grijalva y grandes músicos del país, con artistas invitados como Nelson Maldonado en el piano, Tadashi Maeda en el violín y el ensamble de clarinetes de la Universidad de los Hemisferios. Entradas a la venta en la boletería del Teatro El Ticket Show. Alcaldía de Quito, trabajamos para vivir mejor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Norteño. Ciudadanía. Crónicas de la ciudad. Historias y leyendas. Vecindario Quiteño. Fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño. Aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, habíamos anunciado para el día de hoy, amigas y amigos, la presencia del Jardín Botánico de Quito en nuestro programa. Bueno, afortunadamente solo pocas lunas han pasado. Y nosotros les recibimos con el cariño y el respeto de siempre a su trabajo, a su compromiso, pues incansables, ¿no? Un equipo realmente consolidado y con buenos resultados. Y como no se quedan quietas, porque en su mayoría son mujeres, pues hoy vino Alicia Arias, ustedes ya la conocen, y ella nos va a contar precisamente qué es lo que tienen preparado para esta nueva época. Buenos días, Alicia, siempre bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días, Beatriz, buenos días, Radio Escuchas, de la radio de la Casa de la Cultura. Sí, en realidad el día de ayer fue la inauguración de la exhibición temporal que se la denominamos Orquídea de Chocolate, Déjate Seducir. Entonces, está abierta hasta el día domingo, con un programa muy bonito realmente. Tenemos los días viernes y sábado, también visita nocturna, hasta las 9 de la noche. Qué interesante. O sea, hasta las 8 va a ser bien ingreso. Esperamos que la gente más o menos se quede hasta las 9:30. ¿Tiene un costo especial asistir a esa exposición? Sí, hemos puesto un costo especial debido a, obviamente, los costos que también representa hacer el montaje y la exhibición, ¿no? O sea, tenemos muchas. Ya van a ver, realmente. Espero que vayan y vean lo hermoso que está. De $4 para adultos y $2 para niños y tercera edad. Qué bien, la verdad es que nosotros celebramos esto, amigas y amigos, porque ustedes saben que el Jardín Botánico de Quito es un espacio especial en la ciudad, ¿no? Es un pulmón importantísimo además. Claro que sí, y realmente ahora hay unos que están muy lindos, unos están muy novedosos. Está Quito, está Guayaquil, está Cuenca, está Taiwán, ¿no? Uh-huh. Va a estar Colombia el día de hoy, lograron ya venir. Siempre hay procesos de importación de las plantas, claro, y cuestiones que a veces no salen a tiempo. Y tenemos como complemento a estas orquídeas lo que es el chocolate. Entonces tenemos varios, están de empresas chocolateras que están promocionando sus productos. Y también tenemos una sección muy, muy especial que es con el auspicio del MINTUR, del Ministerio de Turismo, con respecto a las orquídeas de chocolate. Y está una finca chocolatera en el Jardín Botánico, donde las personas pueden conocer en vivo y en directo el proceso de la producción del chocolate, desde que es cacao hasta cuando es chocolate, y tomarse un rico chocolate en agua como se tomaba ancestralmente en el Ecuador y en América. Claro que sí, nosotros conocidos por nuestro cacao insuperable y las orquídeas, ¿no? Que desde hace algunos años para acá tienen realmente, le toman una importancia impresionante dentro del mundo de las flores, ¿no? Eso, justamente el día de ayer fue el lanzamiento de las orquídeas de una publicación de las orquídeas de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, que debido a esta conformación geográfica que tenemos, desde el Pichincha, que es nuestra mayor cumbre, hasta la parte de noroccidente, donde tenemos alturas de 1.200 metros, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar. Entonces se conforma una serie de ecosistemas, de hábitats que son muy propicios para las orquídeas. El día de ayer se hizo el lanzamiento de esta publicación. El Consejo Provincial hizo el lanzamiento de la Ruta de las Orquídeas de Pichincha y se hizo la declaratoria de las orquídeas de todas las provincias del país. Cada provincia ha tomado una orquídea propia de su zona como una planta emblemática. ¿Y la de Quito cuál es? La maigua. Maigua, cierto. Claro que sí, la maigua. Además es una orquídea tan tan especial, ¿no? Pequeñita, hermosa, de unos colores lindos, amarillo. Sí. Entonces eso, la maíz es la digamos la morada. La de Pichincha es la amarilla. No me acuerdo el nombre en este momento, uh-huh. Pero esto da a conocer que el Ecuador es un país de orquídeas. Es un país de orquídeas. Otra cosa muy importante es que el Jardín Botánico, gracias al auspicio del Consejo Provincial de Pichincha, del Gobierno Autónomo de la provincia de Pichincha, contamos con un nuevo espacio de exposición de noroccidente, de la flora de noroccidente de Pichincha. Mira tú, qué lindo. Entonces está un exhibidor muy, muy bonito, donde la gente puede ir a conocer cómo es la flora. Este espacio de Mintur es muy bonito también, como les decía anteriormente, está la representación de una finca, que de hecho la señora se la trajo la finca acá, con todas sus cosas, ¿no? Y un sendero de inmersión donde la gente, de Caña Guadúa, donde la gente puede ver algunas orquídeas, algunas plantas propias de la parte de noroccidente, y unos módulos donde puede conocer... ¿Por qué se les dice las maestras del engaño a las orquídeas? Así que les dejo esas inquietudes para que puedan ir visitarnos. Están muy bonitos. También tenemos una zona donde la gente puede comprar plantas, pueden comprar algunas cosas, que herramientas, sustratos, semillas, cactus también, ¿no? Entonces, para todo tipo de aficionado a las plantas. Gracias, Alicia, gracias por estar con nosotros. Y miren ustedes, el Jardín Botánico, ciertamente a la vanguardia. Hoy que se habla mucho del cambio de algunas matrices productivas, inclusive, y el turismo es una de las puertas realmente importantísimas de divisas. Fundamentales, ¿no? Fundamentales. Esenciales. Yo creo que todos debemos ponernos el chip del turismo en la cabeza. Hay países que viven del turismo y nosotros todavía, teniendo la belleza de país que tenemos, de flora, de fauna, de paisajes, todavía nos falta entender y ponernos en ese sentido la importancia que eso tiene. Ser, comenzando por el proceso de recoger la basura, de cuidar los lugares donde nosotros visitamos. Un río, la playa, el parque, la calle... El bus donde transito. Yo creo que es básico. Nosotros tenemos que, por ser nosotros buenos ciudadanos y porque eso es una buena imagen para el país. Hablar bien de nuestro país. Así es. Ese es un compromiso que debemos asumirlos. Estar orgullosos de todo lo nuestro. Es decir, con bombos y platillos anunciar nuestro chocolate, anunciar nuestro banano, anunciar precisamente nuestras flores. Yo digo con bombos y platillos anunciar la gente ecuatoriana, quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? Ser orgullosos de eso porque... Ser orgullosos de lo que realmente somos. No querer ser lo que no. Así o sea, es. Tenemos tantas cosas. Y además potenciarlas, ¿no? Potenciarlas y hacerlas conocer. Porque claro, muchas veces decimos, no, ¿para qué van a venir acá si no tenemos nada? O sea, a ver, perdón. Tienen que conocer. Primero conocer nuestro país. Nosotros tenemos que... tener una ansiedad de conocer las cosas propias nuestras, porque eso es lo atractivo, eso claro es por lo que viene la gente. Nuestra ciudad es una hermosura, nuestras playas, nuestras montañas, pero todas tienen que ser cuidadas. Así es. Porque si no cuidamos, damos una mala imagen. Nosotros queremos agradecer el trabajo del Jardín Botánico de Quito, de este gran equipo. Y por supuesto, siempre a la orden, siempre las puertas abiertas para difundir el trabajo de Jardín. Muchas gracias, Beatriz. Nosotros sabemos que es muy importante la tarea de difusión de los lugares que aquí tienen cosas lindas que la gente puede hacer el fin de semana. No necesita ni movilizarse y un lugar lejano del jardín queda en el Parque de la Carolina. Está en un lugar muy céntrico. Tenemos un horario muy flexible realmente y para las personas que no tengan mucho tiempito, venga en la noche. Mil gracias, Alicia. Queremos recordarles a ustedes, amigas, amigos, esta exhibición de orquídeas y chocolate. Déjate seducir 2015, pues a partir de este miércoles 14 al domingo 18 de octubre. en el Jardín Botánico de Quito, en el Parque de la Carolina, conocemos ya dónde está ubicado, ¿cierto? Y bueno, miren ustedes, esta gran exhibición se ha logrado gracias al esfuerzo pues del Ministerio de Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Además, se ha contado también con el apoyo de empresas municipales, Quito Turismo, Empresa Pública de Agua Potable y Secretaría del Ambiente, empresas privadas como Teleamazones, Firmeza, Ecuar, Global Art, TEPCOL y Metropolitan Touring, y obviamente ese gran equipo que conforma Jardín Botánico de Quito. Todas y todos invitados entonces, exhibición de orquídeas y chocolates, hasta el 18 de octubre. Vamos a... ya no tenemos más pausas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar entonces al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y luego retorno para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, es hora de despedirnos. Mil gracias a su sintonía, señoras y señores. Quiero agradecer a Andrés Viracocha su trabajo el día de hoy. Mañana, recuerden, a las 9 de la mañana, si ustedes así lo consideran, podemos encontrarnos aquí en los 9:40 de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.